la noche, en sueños, vi que con el Señor caminaba junto a la orilla del mar, bajo la luna plateada. Soñé que en los cielos veía toda mi vida espejada, en celestiales escenas que en silencio contemplaba. Dos pares de firmes huellas en la arena iban quedando, mientras con el Señor íbamos como amigos conversando. Miré atento hacia atrás nuestras huellas en el suelo, pero algo extraño observé y me invadió el desconsuelo. Observé que algunas veces, al reparar en las huellas, en vez de ver los dos pares, veía solo un par de ellas. Observaba yo también que aquel solo par de huellas se advertía mayormente en mis noches sin estrellas. En los días de mi vida llenos de angustias y tristeza, cuando el alma necesita más consuelo y fortaleza. Pregunté triste al Señor: Señor, tú no me has prometido que en mis horas de aflicción siempre a mi lado estarías dando muestras de tu amor. Pero noto con tristeza que en medio de mis querellas, cuando más aflige el dolor, solo veo un par de huellas. ¿Dónde están las otras dos que indican tu compañía cuando las tempestades sin piedad azotan la vida mía? Y el Señor me contestó con ternura y compasión: Escucha bien, hijo mío. Comprendo tu confusión. Siempre te amé y te amaré. Y en tus horas de dolor, siempre a tu lado estaré para mostrarte mi amor. Mas, si en ocasiones ves solo dos huellas al caminar, y no puedes ver las otras que deberían estar, es que en tu hora afligida, cuando flaquean tus pasos, no hay huellas de tus pisadas, porque te llevo en mis brazos.